mañana, 6 minutos, y ya estoy en contacto con Fiamma Martino. Buen día, Fiamma, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bueno, Fiamma, ¿cómo se puede? Sí, me imagino que todos los días una lucha diaria, un desafío y fundamentalmente un dolor que te atraviesa. Contanos exactamente cómo es que llega este bebito en ese momento a vos, y qué pasó después, por qué no se cumplieron los términos primero que tienen las familias de contención, y cuál es el problema ahora, dónde está este bebé, qué pasa, contame. ¿Dónde está? No sabemos. Nadie nos da una respuesta. Ahora yo en un rato tengo una reunión y espero que esa reunión me digan dónde está y que me den a mi hijo de vuelta. Él llegó a nuestras vidas cuando tenía 3 meses. Hoy tiene 2 años y 9 meses, o sea que está con nosotros hace 2 años y 6 meses. A ver, este bebé, si llegó a vos cuando era tan bebé, evidentemente no tiene ninguna noción de mamá o de papá propios. O sea, su mamá sos vos. Sí. Yo entiendo su que... Su única figura materna, paterna que él vio somos nosotros. Bien. ¿Con qué motivo el Estado va y lo retira? Agarrándose de esto de que, bueno, las familias de contención los tienen un tiempo y después les consiguen un hogar a los niños, ¿o cómo? A ver, hay una realidad que sí, que las familias de contención no deberían poder adoptar, pero también hay otra realidad, que un niño no puede permanecer tanto tiempo en una familia de contención, porque, a ver, no hace falta tener estudios, no hace falta nada para saber y darse cuenta de que un niño de tan solo 3 meses, ya con casi 3 años, él nos ama, él ya tiene su familia, tiene sus mascotas, tiene sus amigos, tiene su jardín, tiene su rutina. Él era un nene feliz y ellas me los arrancaron sin previo aviso. Se los llevaron a escondidas. Se los llevaron a escondidas porque ni siquiera me dejaron nada. Dios me libre, Fiamma. La furia y el dolor que te atraviesan, me imagino que debe ser tremendo, porque por momentos el dolor es inmenso y por momentos, si sabes quién se lo llevó, me imagino que la furia estaría para morder a esa persona. Vos me decís que tenés en un rato una sí. Reunión. Sí. ¿Alguien sabe dónde está este bebé y dónde lo llevaron? ¿Al menos alguien te ha dicho hasta el momento, está bien, quédate tranquila, te ha mandado una foto, un video, algo? No. O sea, nadie tampoco trató de tranquilizarte. No. Bien. Porque a nadie importa. Ellos no cuidan a nadie, no cuidan al niño, mucho menos van a cuidar a la familia. Bien, vos estás en este momento asesorada por abogadas. Sí. ¿Estas abogadas qué posibilidades te han dado de recuperar y de que quedarte efectivamente que pueda figurar vos como la mamá adoptante de esta criatura? Es un proceso muy largo en el que hoy por hoy está muy, muy trabado todo. Eso por ahí lo judicial no lo entiendo, estoy realmente mareada de tantas cosas judiciales, así que yo judicialmente no te puedo contestar nada. Lo único que te puedo decir es eso, sé que lleva muchísimo tiempo, que hoy por hoy está todo medio trabado, porque su mamá biológica también estaba, había apelado, bueno. también otro tema en el que no me voy a meter. Pero bueno, yo necesito que el nene vuelva a mi casa y que la justicia, ya que se toma tanto tiempo para resolver las cosas, que mientras ellos se toman el tiempo, que el nene esté acá. ¿A dónde está ahora? ¿Con quién está ahora sufriendo? No lo llevaron al jardín, no lo llevaron a terapia, al hospital. Todos le robaron a esa criatura. Fiamma, yo quisiera poder mitigar el dolor de alguna manera y que en un rato, en esa reunión, aparezca un angelito y te diga: toma, acá tenés a Samuel y ver ese abrazo hermoso con tu hijo, pero me gustaría que eso se hiciera realidad en un rato, nada más. Hoy parece que no es posible. Lo único que puedo hacer por vos, por tu familia y por esta criatura, es tener siempre los micrófonos disponibles para que los uses, para que reclames, para que grites, para que pidas respuesta, porque es de la única manera que los medios podemos colaborar, es así, visibilizando lo que les está pasando. Yo te mando un abrazo enorme y quiero dejar el micrófono a tu disposición para que agregues lo que quieras agregar, para que digas lo que quieras decir, y por ahí, si hay alguien escuchando y tiene ese niño, pueda contarle a tu hijo que sos una mamá que no deja de extrañarlo y no deja de buscarlo. Háblale, por favor. No, no puedo. Estás rota, Fiamma. Te falta un pedazo, entiendo, y te falta todo. Bueno, no quiero robarte tiempo, ya tenés el número de nuestra producción, tenés el número de la radio, sabes que lo que necesites, nosotros vamos a tratar de ayudarte y de apoyarte en lo que podamos. Fiamma, cuídate mucho y tenenos al tanto de lo que pasa. Nosotros vamos a, como nos comprometemos, a mantener este tema al aire y todos los días hablar un poquito de Samuel y de esta familia. Cuídate mucho. Bueno. Gracias. Muchas gracias.